metes en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte sudando como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando la va desnuda. Como dice que bella camina esa muchacha oyendo. Ella le gusta que le den duro y se la coman. Ella le gusta que le den duro y se la coman. ¿Qué? A ella le gusta que se la coman. Quieres, yo me meto contigo donde sea.